A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Vengan todos, muy buenas noches, estimados auditores. Hoy viajamos a Finlandia, allá en el norte de Europa, país que por siempre ha gustado del tango, pero del tango que ellos conocían como propio, aquel tango bailado como una marcha, deslizándose por la pista, las parejas abrazadas, como en un frontalismo de las imágenes del antiguo Egipto, incluso llegando a decir en una oportunidad que ellos eran los inventores del tango, hasta que por fin descubrieron el tango argentino por el desarrollo de este que dejara Piazzolla y la búsqueda posterior de los grandes directores de orquestas argentinas de épocas anteriores. Naturalmente quedan tradicionalistas con su estilo de tango. Este es uno de los más recientes quintetos surgidos en Finlandia, con músicos de dicho país. Quinteto otra vez, un tango de influencias de Piazzolla, de Matti Laukkanen, Satu Maksu, traducido como coincidencias. Thank you.

Otro gran acierto de este CD es que Martín Alvarado rescata una obra de Astor Piazzolla prácticamente desconocida. Se trata del tema La vida pequeña, del año 1984. Llama la atención que la letra la puso el poeta Homero Expósito, quizá una de las últimas letras, ya que Homero falleció en 1987, vale decir, 3 años después. Canta Martín Alvarado con el quinteto finlandés otra vez, La vida pequeña. Silencio astral, ¿para qué sufrir? ¿Para qué esperar? ¿Para quién vivir? Es tan pequeña la vida sin ti, solamente alcohol, ni un matiz, ni un bemol, nada. Tan pequeñita la vida sin ti, que no tengo hoy, que ni cicatriz soy, que para el después voy, y ya fui, besos quiero juntar, besos que tú me das. Gasté mi antigua juventud, hoy que la encontré, debes gastarla tú. Tan pequeñita la vida sin ti, pues, de darla así, solo me quedó tu amor, verano, pero cruel. Sí, dolor, la llaga al sol, sin piel. Thank you.

basta de alcohol sin esperanzas, deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer. Sin fe. Despedimos al triunfador cantante Martín Alvarado y el quinteto otra vez, nombrando a sus integrantes: Antti Hellman, violín; Matti Ekman, bandoneón; Markus Englund, guitarra eléctrica; Matti Laukkamant, piano, dirección y arreglos; y Tony Eglane en contrabajo. Despedimos a este quinteto desde Finlandia con este vals de Aníbal Troilo, Valsecito Amigo. Si Dios quiere, nos reencontraremos el domingo venidero en un nuevo programa conociendo la actualidad del tango en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Estamos muy complacidos el haber contado con su compañía este programa. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.